Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este programa de Radio Identia que se llama Como el Aire. Yo soy Fernando Frank y como cada semana en este encuentro, en este programa, vamos a compartir algunas canciones. Estuve pensando cómo empezar este programa, siempre junto canciones que tienen algo en común. Y en este caso voy a explicar qué cosa tiene en común después o no. Quizá no lo explique y quizás se entienda sin necesidad de explicarlo. Como primer canción escuchamos un fragmento de Hipnopedia del compositor minimalista Erik Satie. Y vamos directamente a escuchar la segunda canción, que es la canción Tristeza del Chango Spasiuk. Thank you. La música, la canción, la palabra tienen muchas funciones. En este caso, de la canción que vamos a escuchar, es una canción de Roger Waters, uno de los líderes de Pink Floyd, del disco The Wall. Cuando cayó el muro de Berlín, Roger Waters organizó un concierto en Berlín. Y la canción que vamos a escuchar está en la voz de Joni Mitchell y la canción se llama Goodbye Blue Skies. Escuchábamos, les decía, a Joni Mitchell interpretando esta canción de Pink Floyd, de Roger Waters, en vivo en Berlín. Nos vamos a venir más cerca en el espacio, vamos a escuchar a un músico del Uruguay, a Jorge Drexler, que hace una canción que me encanta, que se llama El pianista del gueto de Varsovia, una canción sobre su abuelo, sobre esta cuestión tremenda de los guetos y en concreto de este gueto de Varsovia. Jorge Drexler, el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos. dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. El pico y la pala, el hielo en los dedos. Estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo. Porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. En tu memoria, si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Generaciones menos, dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. Analfabeto, hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo dos generaciones menos, yo tengo tu misma historia. Yo pude dos generaciones más. Solo fechas, tengo tú. Yo estoy aquí. Yo pude haber. Tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia. Fechas, tus mismas. Tan solo fechas, tengo tú. Yo estoy aquí. Yo pude haber. Tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia. Sin dudas la guerra es una de las causas de dolor y de tristeza más claras de la historia de la humanidad, la violencia política en sus distintas formas, la violencia que hizo que muriera el padre de Roger Waters, que muriera el abuelo de Jorge Drexler. Cuando fue la guerra de Vietnam, Joni Mitchell escribió una canción que se llama Fiddle and the Drum y vamos a escuchar la versión de una banda que se llama The Perfect Cycle, en la voz de Maynard James Keenan, el cantante de Tool también, otro de sus proyectos es The Perfect Cycle. Vamos a escuchar entonces la canción Fiddle and the Drum de Joni Mitchell. And so once again, my dear Johnny, my dear friend. And so once again, you are fighting us all. ask you why. You raise your sticks and cry and I fall. Oh my friend, how did you come to trade the fiddle for the drum? You say I have turned like the enemies you earned, but I can remember things you are. And so I ask you please, can I help you find the peace and the star? Oh my friend, what time is this to trade the handshake for the fist? And so once again, oh America, my friend. And so once again, you are fighting us all. And when we ask you why, you raise your sticks and cry and we fall. Oh my friend, how did you come to trade the fiddle for the drum? You say we have turned like the enemies you've earned, but we can remember so we ask you please, can we help you find the peace and the star? Oh my friend, we have all come to fear the beating of your drum. Violeta Parra de Chile, sin dudas, es una de las cantantes, compositoras, escritoras más importantes de la historia de América Latina. La canción que vamos a escuchar de Violeta se llama Versos para la Niña Muerta. Que hay muchas versiones de esta canción, la vamos a escuchar en la voz de la mismísima Violeta Parra. Más dolorosa.

volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya te dio pelo ajado y llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. El otro día recordaba que Tom York, el cantante de Radiohead, decía algo así como que más que preocuparse por quienes escuchamos canciones tristes, hay que preocuparse cuando dejamos de escuchar canciones tristes. Muchas veces dejar de escuchar canciones tristes tiene que ver con negarse a explorar el mundo. En mi caso, esta canción que escuchamos me acompaña en momentos de tristeza, de dolor, porque pone palabra a esa sensación tan tremenda que en la voz de Serrat escuchábamos a Miguel Hernández diciendo: siento más tu muerte que mi vida. Creo que hemos sentido este dolor intenso, y el arte, entre muchas funciones, tiene acompañarnos, sentir, ponerle palabras o ponerle música también a un momento, a un sentimiento, sirve para darle un lugar y para transitarlo con la compañía lejana y misteriosa de poetas, de músicos, de artistas, de otro momento de la historia, o de este mismo momento que nos toca vivir. De las voces que tienen mucha intensidad emocional y que me gustan mucho, hay un cantante que se llama Tom Waits, que hace esta canción preciosa que se llama All the World is Green. Nothing and all the world. begs the answer. Can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing our song again. All the world is green. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. Can we bring back the old days again, when all the world is green? Moon is yellow, silver, all the things that summer brings. Hablábamos de la muerte en la canción de Violeta Parra, en la canción de Miguel Hernández y de Joan Manuel Serrat. Me gusta también la canción Y la muerte no tendrá poder, del cuarteto Cedrón, del Tata Cedrón y su cuarteto, un poema de Dylan Thomas, un poeta escocés, y es la canción que vamos a escuchar, La muerte no tendrá poder. La muerte no tendrá poder. Los hombres muertos desnudos serán uno. Por el hombre en el viento y la luna del oeste. Cuando sus huesos queden limpios y limpios desaparezcan, relumbrarán con estrellas en el codo y en los pies. Aunque se vuelvan locos, serán cuerdos. Aunque se hundan en el mar, resurgirán una vez más. Aunque se pierdan los amantes, el amor perdurará. Y la muerte no tendrá para poder. Y la muerte no tendrá poder, aunque rueden perdidos por los siglos. Bajo las envolturas del mar no morirán en palo, retorcidos en el potro de tormento donde saltan los tenedores, amarrados a la huella del dolor. No se romperán, la fe en sus manos podrá quebrarse en dos, y tal vez como unicornio los atraviese el mal. Pero igual que los troncos astillados no se partirán, y la muerte no tendrá poder. Y la muerte no tendrá poder. Tal vez no lloren nunca más en sus oídos la gaviota, ni rompan en la costa las olas turbulentas. Quizá donde se abre una flor jamás otra flor levante la cabeza bajo el toque de la lluvia. Pero aún locos y muertos como clavos seguirán martillando a través de las margaritas, florecerán en el sol hasta que el sol se funda y la muerte no tendrá poder. A veces cuando hago estos listados de canciones para compartir con ustedes acá en este programa, vienen a mi memoria algunas canciones que hacía mucho que no escuchaba. Escuchando las canciones que escuchamos antes, me acordé de esta versión de Liane Le Havas de una canción de Radiohead que se llama Weird Fishes en vivo, que escuché sin conocer a la cantante y que les recomiendo que escuchen. Me parece una versión muy preciosísima. Turn me on to phantoms. Se nos fue el programa, se nos fue el tiempo. Como última canción les quiero compartir una canción que se llama Mi última canción triste, de Silvia Pérez Cruz. Y la vamos a escuchar en la versión de ella misma y de la guitarra de Juan Falú. Nos escuchamos la semana que viene. Espero que estén muy bien. Adiós. si no lo entiendes, vete. Canta alegre la razón y me ronda una tristeza. Las montañas bien lo saben, son mis hojas y no caen árbol y naturaleza. Rompen mi corteza y mi pena es tan perenne, quieta, muda, tan solemne, se caduca este otoño, mi alegría suelta el moño. Canté.